ese aplauso al Señor Todopoderoso en esta mañana, ¿verdad? ¿A quién vamos a ir? ¿A quién iremos? Si no solamente a Jesús, que tiene palabra de vida eterna. Ese aplauso es para el Señor porque son 2 años, ¿verdad que sí? Quiero felicitar a los pastores y a los hermanos que han estado desde el principio aquí en esta obra. Y de verdad que se merecen un aplauso bien grande. Porque eres bueno y para siempre es su misericordia. Ahora, no significa que los quedamos aquí. Podemos decir como decía, ¿verdad?, el profeta, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero continuamos trabajando para la obra. Continuamos, ¿verdad?, diciéndole a las personas que Dios sigue salvando. ¿Y a quién vamos a ir? Si no, a Jesús, que tiene palabras de vida eterna. So, dale otro aplauso más al Señor en esta mañana por este logro, por esta victoria del 2 años con el Señor aquí. La semana pasada estábamos hablando mucho de, bueno, durante estos días, estos próximos domingos estaremos hablando de discipulado. Y los que estaban aquí la semana pasada, hablamos de 4 diferentes tipos de discípulos. Y hoy vamos a continuar, ¿verdad?, con esa misma línea de mensaje. Esta mañana estaremos hablando sobre la persona prudente y sabia es obediente a Cristo. Y eso se encuentra en Mateo 7, 24 al 27. Y quisiera leer, así que dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Tremendo. Señor, te damos gracias por esta palabra que vamos a estar enseñando en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en forma especial. Espíritu Santo, coja control. Tú conoces nuestra necesidad y te pido que fluya, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, dando fruto a 100 por 1. En el nombre de Jesús, amén. Quiero empezar rápidamente con... Estoy seguro que lo hemos escuchado, lo hemos visto en las películas. El famoso barco británico, el Titanic. ¿Verdad? Cuando ya sabemos eso, lo hemos visto. Hasta hay libros, hay películas, hasta películas de muñequitos. I mean, y sabemos que lo que sucedió en aquel día, en el 1912, donde murieron aproximadamente 1,512 personas. Pero lo más interesante es que las personas que estaban en los controles recibieron advertencias, telegramas diciendo que hay un iceberg que está, ¿verdad?, siendo un peligro para la navegación del barco. Pero parece que no escucharon. Parece que no escucharon, pero no obedecieron. Y yo quisiera decirle que muchas veces eso nos pasa, ¿verdad? Porque también puede escuchar y obedecer. Ha sido una de las cosas bien difíciles para nosotros. Escuchamos, pero obedecer lo que estamos escuchando, se nos hace un reto. No, y es bien claro que no todos escuchamos iguales. Hay algunos que necesitan música. ¿Sabían eso? Hay algunos que, como maestro, he visto estudiantes que he tenido, pues uno piensa que no están escuchando y son los más, algunas veces que escuchan más que los otros que están pendientes a uno. Pero no todos somos así. Y obviamente, pues, aquella persona pues, que no ha desarrollado el sentido auditivo, pues lamentablemente no tiene esa experiencia. Pero sí todos tenemos, ¿verdad?, lo que podamos y tenemos ese sentido desarrollado auditivo, pues algunos pueden escuchar, a lo mejor moviéndose necesitan. Otro necesita totalmente silencio. No diga nada, cállate, no hable. Y otros, pueden haber mucha gente. A mí eso no me parece mal. Pero lo más interesante es que hay hay unas pruebas, ¿verdad? Que vamos a estar hablando mayormente más adelante. Pero antes de eso, quisiera, si podemos poner el video, un video que yo quiera que ustedes vean. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó claro en Mateo 7, 24 a 27, la parábola de los dos cimientos. En esta se considera el hombre prudente o sabio, uno que escucha, obedece y edifica su casa sobre la roca. Mientras se considera el hombre insensato como uno que escucha, escuché bien, escucha, pero no obedece y edifica sobre la arena. Y podemos ver el resultado de lo que pasa con la persona que edifica sobre la arena. El contexto de este pasaje de Mateo 7, 24 en adelante, tenemos que irnos primero al capítulo 5 de Mateo, cuando Jesús habla de la bienaventuranza y sigue hablando, porque ese es el contexto. Jesús está explicando y está hablando con los discípulos, le está enseñando muchos principios de lo que es ser un discípulo. Y después, a finalizar todo eso, ahí pues que él dice: ahora, cualquiera pues que escucha o oye esta palabra y las hace, lo compararé a un hombre que prudente, que edifica su casa sobre la roca. Interesante, ¿verdad que sí? Porque todos escuchamos, todo lo que estamos aquí escuchamos. La pregunta es: ¿estamos obedeciendo? Esa pregunta se lo dejo a ustedes en esta mañana. Quisiera hablar bien rápido de las leyes del aprendizaje. Aprendemos y retenemos. ¿Cuándo? El 10% de lo que leemos. El 20% de lo que escuchamos. El 30% de lo que vemos. El 50% de lo que vemos y escuchamos. 70% de lo que decimos. Y el 90% de lo que decimos y hacemos. Eso sacado del Departamento de Educación. Esto quiere decir que si solo escuchamos el sermón o cualquier otra plática, ¿verdad?, o enseñanza, hay la posibilidad del 20% si solo escuchamos. Para que podamos aprender algo necesitamos ¿qué? Hacerlo. O sea, que no solamente es escuchar, sino que hay que obedecer. Por eso que Jesús en el monte, mientras hablaba de la bienaventuranza y muchos principios, en lo último que le dijo: ahora, cualquiera pues que escuche estas palabras y las hace, es un hombre prudente. Eso no basta solamente con escuchar nada más. Muchos de nosotros pues, y lo hacemos. Llegamos aquí domingo tras domingo, estamos algunos pues los martes, otros los jueves en los grupos comunitarios, y estamos escuchando. Pero yo quiero decirle que no basta con eso solamente. No basta solamente de venir aquí los domingos y escuchar, y algunos apuntamos, y tremendo. Eso no es solamente, no basta con eso, sino saca, sigue apuntando, pues claro que sí. Pero también tenemos que obedecer. Porque si no, nos sucede como el pastor, nuestro amiguito que edificó sobre la arena. Y ya sabemos el resultado de todo eso. ¿Quién es un hombre prudente o sabio? Miremos algunas citas que muestran el carácter de un hombre prudente y sabio. Dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Está en Proverbios 10, 19. El necio a punto de dar a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Proverbios 12, 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Proverbios 13, 16. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y eso está en Proverbios 17, 27. Y podemos seguir buscando muchísimos versículos que hablan de una persona prudente, una persona que escucha, una persona que es sabia, una persona que está obedeciendo. Eso hay bastante. Estas características son evidentes en alguien que ha aplicado la palabra de Dios en su vida. La persona prudente o sabia obedece a Cristo y su palabra. Edifica sobre la roca, como vimos en el video, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué la roca? ¿Sabes? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué dice edifica sobre la roca? ¿Sabes? ¿Por qué la roca? La roca representa firmeza, representa fortaleza, representa fuerza y refugio. Dice, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Salmo 31, 2. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Salmo 71, 71, 3. Y hay muchísimos más salmos que habla. El salmista decía, llévame a la roca que es más que alto que yo. Tu roca es mi refugio, tu roca es mi fortaleza, tú eres mi castillo. Y muchos versículos en los salmos que hablan de la roca, de algo fuerte, de algo de firmeza, de algo, de un material sólido. Y por eso es que Jesús le dice a los discípulos, acuérdense, yo le estoy hablando de muchos principios, pero no solamente escuchar, sino lo que yo le voy a comparar a un hombre prudente que escuchó y obedeció. ¿Todos estamos aquí en esta mañana? Amén. Lo digo con mucho respeto y con mucha firmeza también. Hay que obedecer, hermano. Hay que edificar sobre la roca. Porque nos van a llegar momentos difíciles y ya vimos el video que le sucedió al que no edificó sobre la roca. La roca es el mejor fundamento para construir un edificio, pero toma mucho tiempo o esfuerzo para hacerlo. Edificar sobre la roca conlleva dedicación, conlleva para uno empezar a ser discipulado, que te discipulen, que uno empiece a buscar la palabra. No es fácil, pero se puede. Recordemos que si queremos crecer, queremos que nuestra vida tenga fruto espiritual, necesitamos un fundamento firme. No puede ser un fundamento en la arena, porque no es que no va a prevalecer la casa. Tiene que ser un firmamento sólido. Que cuando vengan los ríos y cuando vengan los problemas, la casa no se cae. Ahora la pregunta, ¿cuántos de nosotros queremos ese fundamento? Yo me imagino que todos queremos, ¿verdad? Allá nuestro hermano levantó la mano como si estuviese en kindergarten. ¿Hizo? Todos queremos fundar la casa sobre la roca. Pues claro que sí. Pero decimos anteriormente, conlleva esfuerzo. Conlleva una disciplina. Conlleva de que uno, ¿te acuerdas cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese qué? A sí mismo, toma su cruz y sigue. Conlleva eso. conlleva sacrificio. Toda persona que es obediente y edifica sobre la casa, hace a Jesucristo el fundamento. Jesús estaba hablando de sí mismo. Cuando compara el hombre prudente con edificar la casa sobre la roca, simplemente decía: si ustedes hacen lo que yo digo, están seguros eternamente. Tú sabes, el fundamento es Cristo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Esto está en 1 Corintios 10:4. Cristo era la roca. Cristo es la roca. No hay ninguna otra cosa que podemos hacer un fundamento, sino solamente Cristo. Porque Él es la roca. Pues claro, la firmeza. Por eso que pueden llegar ríos, pueden llegar momentos difíciles. Y la casa no se va a caer porque está sostenida ¿por quién? Por Cristo. So, que vengan los ríos, que vengan los problemas, que venga lo que quiera. Si mi fundamento está sobre la roca, no se cae, Juan. No se va a caer. Ahora, si está sobre la arena, van a haber problemas. Todo comienza con una relación con Cristo. Debes creer en Cristo, es tu Señor y Salvador. El hombre sabio y prudente es el que ha creído en Cristo. Porque muchos por allá creen. Y como decíamos la semana pasada, el pastor hablaba: si vosotros queréis ser verdaderamente mis discípulos, hacen lo que yo digo. Ese es el verdaderamente discípulo del Señor. Y los que obedecen y escuchan la palabra del Señor y lo hacen, están seguros eternamente. Cuando las tormentas de la vida llegan, cuando el sufrimiento llega, la persona está segura en Cristo. Estamos plenamente seguros en Él. Jesús nos aseguró la salvación, pero hay que creer en Él, que Él lo dice. Tú sabes, estamos seguros en Él. Eso es el seguro más grande de la vida. No es que tú pagaste 1,000,000. Porque si fallece, pues lo dejaste, ¿verdad?, a tu familia. No, estamos hablando, el seguro más grande es la salvación de nuestra alma. Y si realmente es eso, pues yo tengo que procurar que mi casa está sobre la roca. Yo tengo que procurar que mi casa está fundada sobre la enseñanza de la palabra sana. Y vuelvo, repito, eso conlleva mucha disciplina. Ya hemos escuchado sobre el sacrificio de Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Hemos escuchado que debemos creer en Él. Nosotros lo sabemos. Nosotros hemos escuchado mucho. Hemos visto películas, sabemos. Y que mucho hemos escuchado, domingo tras domingo. Pero ahora Dios lo que quiere de nosotros es que obedecemos. Que hacemos, que no lo escuchemos solamente, sino que ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Y ahí es donde se pone difícil. Toda persona que obedece, cree y obedece al Señor, creen en su obediencia en Cristo. En Cristo se encuentra no solo la vida eterna, sino también nuestro crecimiento. Es para crecer. El fundamento, cuando uno está fundado en la roca, uno crece en Cristo. Crece en la sana doctrina, crece en la palabra. Pero cuando uno está fundado en la roca, lo que está es escuchando, no hay fundamento. Y ya sabemos el resultado. Efesios 4:15 dice que debemos crecer en Cristo. En Colosenses 2, de 5 a 7 dice: debemos seguir arriesgándonos y creciendo en Cristo como nuestra roca. La meta de crecimiento es ser como Cristo. Eso está en 2 Corintios 3:18. Debemos desear la palabra de Dios como un bebé desea alimento. 1 Pedro 2:2. Es un proceso que incrementa de acuerdo a que tan obedientes somos. Debemos desechar lo malo, ser humildes y recibir la palabra de Dios en nuestra vida. Eso es el fundamento, la roca. Recibiendo esa palabra. Recibiendo lo que Cristo le enseñó a los discípulos. Porque lo que estamos haciendo es repitiendo lo que Cristo dijo. Santiago 1, de 21 a 25 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y mira cómo sigue diciendo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que considera a sí mismo y se ve y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabe qué? Eso es lo importante, escuchando la palabra. No solamente escuchando, sino obedeciendo, hacedores de la misma. No solamente, ¿qué? Oidores, nada más. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Que hay que edificar sobre la roca. Hay que edificar porque estamos en los momentos bien difíciles. Y si no estamos edificados sobre la roca, ya vimos lo que sucedió al que edificó sobre la arena. El hombre imprudente o el necio es el que oye pero no obedece la palabra de Cristo. Y eso lo vimos en el video. ¿Qué es un hombre insensato, un hombre imprudente, un hombre que, ¿verdad? Que no, que es necio? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Desprecian a qué? La enseñanza. Todo aquel puede, está bien, lo escucha, pero no le importa. Está bien, sí, yo llevo 20 años sirviendo al Señor. O sea, yo sé ya. Escuchan. Y están como el pez que come. ¿Y después qué? Explota. Así es. No podemos seguir así, tenemos que, hay que moverse, hay que hacer algo, hay que vivirlo, hay que ser hacedor de la palabra. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas 3:1. ¿Ves? Después que te estoy enseñando, de huevo tengo que regresar a enseñarte, pero ¿por qué? Porque no están obedeciendo. Porque no siguen instrucciones. No basta con solo escuchar la palabra. Hay que obedecerla. Muchos de nosotros pensamos que con solo llegar al templo y escuchar una predicación o estudio bíblico ya es suficiente. Pero nuestro Señor Jesucristo dice lo contrario. Hay bastantes ejemplos bíblicos de personas que escucharon pero no obedecieron. Y su final no fue agradable. Si escuchas el evangelio de Cristo pero no obedeces, eres un hombre insensato. Y podemos escuchar diferentes testimonios de personas que escucharon y no obedecieron. Muchos de nosotros escuchamos a nuestros padres, pero no le obedecimos. Yo soy uno de ellos, de no escuchar a mi, bueno, escuché a mi mamá, pero no la obedecí. Y por poco me cuesta la vida. Y cuanto más, muchos de nosotros podemos estar aquí toda la mañana hablando de diferentes personas que no escucharon o no obedecieron lo que escucharon. La persona imprudente escucha pero no obedece la palabra de Cristo. Hace su propio fundamento. Y cuando hace su propio fundamento es un terreno sin firmeza, fácil para manipular. Es llevado por el viento por donde quiera que va. Esta persona se cree sabio en su propia opinión. Esta persona cree que sabe mejor que Dios. Y ese es el problema. Cuando uno está en la arena, edifica sobre la arena, no hay fundamento. Pero uno se cree que sabe todo porque se prendió 4 versículos, sabe el Salmo 23, sabe Juan 3:16, de tal manera, y sabe 4 versículos, ya está sobre la roca, no. El diablo sabe también la palabra. Es más, se la citó a Jesús. Y le digo, pero ven acá, si tú eres hijo de Dios, conviértete en pan. Tírate de aquí que su ángel mandará. Sabe la palabra. Pero no es saber nada más, es hacer lo que ella dice. Dale un aplauso al Señor en esta mañana para ver si no están durmiendo. Aquí voy a hablar unos ejemplos de personas que no obedecieron. Escucharon, pero no obedecieron. Ustedes saben que si vamos a hablar de personas que han desobedecido al Señor. Podemos hablar de nuestra nación aquí. Nuestra nación que de los Estados Unidos empezó con valores cristianos, fundamentos cristianos, y ahora quitaron la oración de la escuela. Aceptaron el aborto hace años atrás. Qué raro. Uno dice, pero no entiendo. Si uno mata a un perro, te meten preso, pero si tú haces un aborto, no. ¿Verdad? Como que no. Eso como que no cae. ¿Para qué lado? Pero, y muchas otras cosas más. La aceptación del mismo sexo. Ay, cuántas cosas más. Vemos cuando la gente se edifica sobre qué, su propio fundamento, y empiezan a dejar el fundamento que ya está establecido, que es ¿quién? Cristo. Y podemos seguir hablando de muchas otras cosas de nuestra nación especial, que su fundamento fue basado en la palabra y que se está desviando mientras los años siguen pasando. Pero hay hombres que fueron señalados por Dios en la palabra, hombres llenos de poder, que también escucharon pero no obedecieron. Y eso, quiero hablar de Saúl. Saúl fue el ungido como el primer rey de Israel. El profeta Samuel le da instrucciones de parte de Dios. Saúl no cumple con Dios lo que Dios le mandó, y Dios lo desechó como rey de Israel. Eso está en 1 Samuel capítulo 15. Dios le da unas instrucciones a Samuel, ¿verdad? Para que Saúl haga. Y Saúl lo escuchó, pero ¿no qué? No obedeció. Y fue desechado como rey. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú fuiste el primer rey que Dios te señaló, ungido para el Señor. Y ahora Dios te dice, ¿tú sabes que me pesta haber tomado a este hombre como rey? ¿Por qué? Porque no obedeció. Samson fue un hombre separado para Dios. No obedeció las instrucciones dadas de vivir apartado con votos de Nazareno. Y se contaminó tomando una mujer que no le era lícito tomar. Quebrantando su pacto con Dios, fue entregado a sus enemigos. Mirad esto lo que pasó. Ellos le quitaron los ojos y él le era como un juguete para ellos. Eso está, si tú lees capítulo 13, 14, 15 y 16 de los jueces. Léete esos capítulos y tú vas a ver la historia de Samson. Un hombre separado para Dios. ¿Y cómo fue su final? Como un juguete, sin ojo. Y allá los filisteos lo tenían ahí haciendo con payasada allá en los banquetes que tenían ellos. ¿Por qué? Porque se puso a jugar con lo que Dios le señaló. Se puso a tomar, a buscar mujeres que no eran de su linaje. Que Dios, no, tú eres separado para mí. Por eso es que es bien importante escuchar y obedecer. Y tenemos también a Judas Iscariote. Escuchó al mismo maestro, el mismo Jesucristo, en muchas enseñanzas. ¿Cuántas enseñanzas no escuchó Judas de Jesús? ¿Cuántas? Pero no la obedeció. Y dice que su insensatez lo llevó a entregar al maestro. ¿Y qué? Y quitarse la vida. Mateo 27, de 3 a 5. Estamos hablando de uno que estuvo con el maestro. Dice que en aproximadamente de 3 a 3 años y medio estuvo Jesús enseñando. Y aún así este hombre no escucha, porque muchos de nosotros decimos, si yo llego a estar ahí, yo estuviese con el Señor. Sí, ajá. Si estuviera ahí, tú estuviese primero y yo tirándole piedra. Y este hombre dice la palabra, que ¿qué pasó? Que no escuchó, pero no obedeció. Escuchó la palabra. ¿Cuánto tiempo escuchando al Señor? Viendo milagros, cómo Dios multiplicaba los panes. ¡Wow! Tremendo. Y hay muchos milagros que hizo Jesús y no está escrito en la palabra. ¿Cuánto, Henry? ¿Cuánto? Y este hombre ahí, viendo, escuchando. Pero su fundamento estaba sobre ¿qué? La arena. Y eso lo llevó a entregar a su propio maestro. Y después ahorcarse. Experimentará ruina espiritual y eterna. Jesús termina esta ilustración con: grande fue su ruina. Cuando la casa está edificada sobre la arena, dice que grande va a ser su ruina. ¿Por qué? Porque cuando vienen los vientos o el terremoto, como tú quieras llamarlo, la situación, no va a tener firmeza para sostenerse ante el rey. ¿Y qué le pasa a la casa? Se cae. Y dice Jesús, grande fue su ruina. Esto quiere decir que esta persona que no ha creído en Cristo experimentará la ruina eterna también. Durante la vida no podrá hacer frente a las circunstancias de la vida. La persona no creyente no tendrá paz. Dice, el sol sale tanto para el hombre prudente como para el insensato. Muy bien lo expresa Eclesiastés 9:2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. ¿Por qué? Porque tanto el prudente como el insensato le van a venir ¿qué? Ríos, le van a llegar lluvias, le van a llegar momentos difíciles. A los dos le van a llegar eso. En otras palabras, las lluvias, ríos y vientos que golpean contra la casa le puede suceder a ambos. La diferencia está a quién representamos o con quién nos identificamos en esta parábola. ¿Con el prudente o con el insensato? El que escucha pero no obedece, o que escucha y obedece como un buen discípulo. El creyente que no obedece va a experimentar frustración, falta de paz, confusión, y no crecerá espiritualmente. Será como la ola del mal. Todos vamos a recibir lluvias que vendrán como pensamientos de confusión, dardos que el enemigo nos tira. Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Te van a llegar momentos difíciles a todos, a ambos, a tanto el prudente como el insensato, te van a llegar problemas. Te van a llegar ríos, no van a llegar terremotos, huracanes, un familiar te fallece, va a fallecer. No van a llegar todas esas cosas. Pero hay que estar firme, como decía aquí, sobre todo tomar el escudo de la fe con que se pueda apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estar firme en el fundamento que es la roca. Dice, ríos llegarán para holgarnos en los placeres de este mundo. El sistema de este mundo buscará la forma de cómo hundirnos en las aguas. ¿En qué aguas? En las aguas sucias que este mundo nos está tirando, que ofrece. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Sabe que van a llegar ríos? Repetimos, van a llegar momentos difíciles. Pero si estamos fundados sobre la roca, que venga todo lo que quiera llegar, Edward. Estamos firmes en Cristo. Estamos firmes en el Señor. Estamos firmes y seguros en Él. Porque la roca es ¿quién? Cristo. Y la Biblia dice, y si Dios con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Él es la roca inseparable. Dice, el viento está soplando por todas partes, golpeando contra nuestra casa. Es un tiempo donde estamos siendo atacados con toda clase de viento de doctrina. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donquiera y de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar, emplea con astucia las artimañas del error. Hay muchos vientos, y cuando hablamos de viento, ¿cuántas doctrinas hay? ¿Cuántas religiones? Hay más de 3,000 religiones. ¿Sabes lo que es eso? Y la mucha más que hay doctrina. Cada vez hay una doctrina nueva. O un pensamiento nuevo. Y todo aquel que está sobre la arena se va a hundir en eso. Porque lo va a creer. Aquel levanta algo y dice, aquí yo tengo un pañuelo de sanidad, cómpralo por $10. Y todo el mundo lo compra por $10. No, la sanidad no es el pañuelo. La sanidad que tú crees en Cristo que sanó. Y todo el mundo detrás de milagros, detrás de cosas que no. Y uno dice, Dios mío, ¿por qué? Porque no están fundados sobre la roca. Todo aquel que está fundado sobre la roca es porque una persona que está dejándose ser discipulado. Es por eso la importancia de ser discipulado o con enseñanza de doctrina sana. Todos necesitamos a alguien que nos mantenga responsable a obedecer la palabra de Dios. ¿Quién es la persona que te está discipulando? ¿O a quién está tú discipulando? Porque ese es ser edificado sobre la roca. Y ustedes saben que esa es la visión de nuestra casa. Ser discipulado. ¿Por qué? Porque eso es lo que uno va a hacer, estar firme. Estar sólido. Que cuando vengan diferentes vientos de doctrina o diferentes pensamientos, no nos mueve, no me lleva enredado. Decimos un dicho en Puerto Rico, el camarón que se duerme, la corriente que se lo lleva. Nosotros no somos camarones, no nos va a llevar la corriente tampoco. Somos ovejas de Cristo que obedecemos. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. ¿Quién te está discipulando? Si aquí hay alguien que nadie te está discipulando, levanta la mano y le arrancan al pastor cuando se acabe el servicio. Pastor, necesito a alguien que me discipule. Necesito a alguien que me esté enseñando la palabra. Que yo pueda empezar a crecer en ella. Que yo pueda empezar a fundar mi casa en la roca. No en el que te está enseñando, sino en quien Él va a enseñar, que es Cristo. En la roca. Dice 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de buena doctrina que has seguido. O sea que Dios espera que nosotros nos sentemos y los discipulemos y les enseñemos y empecemos a edificar sobre la roca y empezar a llenarnos de su presencia, porque van a llegar ríos, van a llegar vientos, van a llegar lluvias, van a llegar problemas y situaciones en tu casa. Y si tu casa está sobre la arena, grande va a ser la ruina, porque se cae la casa. A estudiar este pasaje, nos amonesta y recuerda que si somos prudentes o sabios, ¿hay que qué? Hay que escuchar y obedecer. Hay que edificar la casa sobre la roca, que es Cristo. Cree en Él como Señor y Salvador primero y luego seguir creciendo. Eso es cuando nos, ¿verdad?, lo que Jesús nos está diciendo en esta mañana. Y para finalizar, Dios fue bien claro con su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Y yo sé que nosotros sabemos esta historia. Y dice, dándoles mandatos a seguir en Levíticos 26, 3 a 13, habla de las bendiciones que recibirán por escuchar y obedecer. Y de los versículos 14 al 33, de las maldiciones que recibirán a escuchar y no obedecer. Yo quisiera leer eso de nuevo. Levíticos 26, 3 a 13. Habla de las bendiciones que recibirán por escuchar y obedecer. Bueno, tú puedes buscar esos versículos. Si lo pueden poner ahí, si está. Levíticos 26, de 3 a 13. Habla de las bendiciones de nosotros cuando escuchamos y obedecemos. Pero también está del 14 al 33 de las maldiciones que recibirán a escuchar y no obedecer. Tú sabes que está las bendiciones cuando escuchamos y obedecemos. Pero está también las maldiciones que nos van a llegar cuando escuchamos, pero no obedecemos. Y hemos visto diferentes ejemplos que habían de personas que han escuchado, pero no obedecieron. Jesús dijo, Al final el pueblo que Dios sacó, escuchen, y esto lo sabemos. ¿Qué le pasó al pueblo que Dios saca de Egipto? Lo lleva al desierto más de 40 años. Hace milagros, tremendo. Y viendo milagros, prodigios. ¿Y tú sabes qué? Como no obedecieron, ninguno entró a la tierra prometida. Solo Josué, ¿y quién más? Dos nada más. Si la Biblia dice que se salieron de Egipto más de 1 millón, sin contar las mujeres y los niños. Y por no obedecer, dice la Biblia, que no entraron. Jesús dijo así, ¿cómo dijo así? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué dice? Jesús espera de nosotros hoy que no solamente escuchemos, sino que también obedezcamos. Ese es el plan de Jesús. Después de que siguió con el capítulo 5, de verdad, hablando en el sermón del monte, no, a que sea la luz del mundo, somos la sal, y a que aman los enemigos. Si tú sigues leyendo, bienaventurados los pobres, oh, tremendo, tremendo. Y uno dice, wow, qué palabra buena, tremendo. Después, a lo último dice, pero si vosotros escuchen y hacen lo que yo estoy diciendo, eres un hombre que edificó sobre la casa, sobre la roca, y eres un hombre prudente. Santiago nos exhorta en su carta, en el capítulo 1, 22. Lo leímos ahorita, dice: pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso está tremendo. Pero sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos que ser obedientes y hacedores. Tenemos que cumplir con lo que Dios ha dicho. La persona prudente o sabia es la que escucha la palabra de Cristo en esta mañana y la obedece. Muchas gracias. Dios lo bendiga y dan un aplauso al Señor.